amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, ya caluroso. Estamos ya rebasando las 38, 40 grados de temperatura en el día, así es de que crioterapéutico el asunto, ya lo sabe. Y ahora con mayor razón, su hielera al lado de su sillón donde trabaja. Tiene, yo sé que muchos me van a decir, oye, tengo refrigerador. No, es diferente. La hielera tiene que estar lo más cerca posible de usted para que con el mínimo esfuerzo usted pueda, pues, tomarse su refresco y su bebida. Mi hermano tiene ese ejemplo muy claro. Ah, qué su bueno. Mesa de trabajo es una hielera. Eso es sensacional. Oye, dile que nos mande fotos, ¿no? Ya las mandó. Bueno, crioterapéutico el asunto, pero quédese en casa, por favor. Gracias a Tony Paul, o no, a Fernando Joil, que debe estar en el control operativo y en el musical. Ya sabe que andamos con esta onda de home office, nosotros también trabajando desde casa, transmitiendo para usted este programa. Gracias a Natalie, que está ahora en el control de las redes sociales como community manager. Le mandamos un saludo. Usted puede estar en comunicación con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los negocios. Mire, todos los que colaboramos en Fórmula en los negocios, que no les digo todos los nombres porque somos un montón, pero todos estamos en comunicación permanente con usted a través de las redes sociales, así es de que hágalo, escríbanos, comuníquese con nosotros, platicamos, conversamos. Y bueno, gracias también al estudio virtual de Fórmula de los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Déjeme darle un mensaje de nuestros amigos de Sadasi. Tu bienestar es nuestra prioridad. Mire, ofrecemos una casa que cumpla los más altos estándares de calidad en desarrollos con amenidades y equipamiento que contribuyan a la sana convivencia de las familias. Ha sido la misión de Grupo Sadasi desde 1975. Ante la reciente situación a nivel nacional por el COVID-19, reiteramos que lo más importante para Grupo Sadasi es la salud y el bienestar de nuestros clientes y colaboradores. Por esta razón, hemos implementado acciones de prevención recomendadas por las autoridades. Nuestros centros de venta y casas y casa muestra permanecen abiertos y se desinfectan de manera frecuente a lo largo del día. Nuestros asesores observan los protocolos de prevención como el saludo a distancia y el constante lavado de manos y aplicación de gel antibacterial. Aunque déjeme decirle que estuvo Juan Enrique con nosotros el miércoles y aquí en Mérida están ya aplicando el home office. Así de que, pero pues, lo pueden atender. Ellos siguen pendientes con usted. Usted se puede comunicar al teléfono 9991-016284. 9991-016284. Y lo van a atender. Usted puede hacer una cita con los asesores a través de este número. Lo van a atender para todo. A lo mejor está usted a la mitad de los trámites para que le entreguen su casa. A lo mejor quiere usted comprar casa. Lo puede hacer vía telefónica. Ellos tienen videos en YouTube donde puede hacer un tour virtual y encontrar la casa de sus sueños. O también puede llamar al contact center de Sadasi al 01800-1080-1080 o a los teléfonos directamente de cada una de las desarrollos. Por ejemplo, Las Américas, que es el 9999-412165, a Los Héroes, 9991-763050, a Paseos de Mérida, 99-96-11-40-00. O también pues diríjase al teléfono que le di, el celular 9991 01-6284. O métase a su página, visite sadasiyucatan.com y sadasi.com. Y de veras, puede usted programar, hacer una llamada, chatear con algún asesor, conectarse con algún asesor vía WhatsApp, ya se lo di. Estamos a sus órdenes en Messenger de Facebook de nuestra página oficial Sadasi Mérida. Recuerda, juntos saldremos adelante con más fuerza. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Regresamos con Laura Alcalá, que me acompaña en la conversación de esta noche. Y con el tema, ¿qué nos trae Laura? Claro, claro que sí, Robert. Bueno, nada más aclarando que es todo vía telefónica y redes sociales con Sadasi. Sí, las casas ahorita ya no están. Está todo cerrado físicamente, pero ahí por teléfono, por Facebook, por Instagram, por YouTube, todo. Busque Sadasi y tienen recorridos virtuales de todas las casas, donde las pueden ver y pues navegar para que las vayan conociendo virtualmente. Pero bueno, regresamos a este tema de 5 trucos respaldados por la ciencia para no distraerte mientras haces un office. Y bueno, para muchos el hecho de trabajar desde casa es un gran sueño, pero muchos emprendedores han descubierto concentrarse y ser productivo no siempre es fácil cuando estás trabajando en el mismo lugar donde compartes tiempo con tu familia, amigos o simplemente donde te relajas en ese sillón viendo la tele. Así que interesante esta reflexión, porque es muy fácil que te distraigas todas las distracciones del hogar. Y eso va a evitar que tú logres los resultados que necesitas para poder trabajar. Entonces, afortunadamente, pues tenemos estas estrategias de las que vamos a platicar para mejorar la concentración y la productividad. La primera recomendación, fíjate, ten un código de vestimenta. Audiencia sepa de qué se trata. La gente que trabaja desde casa suele imaginarse que puede ir a trabajar en pijama. O en chancletas. Sin embargo, las investigaciones han demostrado de forma consistente que vestirte como si fueras a la oficina te ayuda a tener un mejor desempeño. Y bueno, un estudio realizado por el Journal of Experimental Social Psychology pues dice que encontró que toda ropa tiene significado simbólico. O sea que, en otras palabras, cuando vistes ciertas prendas, tiendes a adoptar comportamientos asociados con lo que llevas puesto. Así que si quieres trabajar desde tus pijamas, no. Fíjate, ¿no? Y el ejemplo, amigos, yo les voy a poner un ejemplo clarísimo. ¿Qué siente usted cuando llega de trabajar, se quita sus zapatos y se pone sus chanclas? Y no solo eso, te pones tu short, te pones tu playera. Pero enfoquémonos en la sensación de que te pones la chancla. ¿Qué siente? Y relax. Que un susto cuaraches de nada, no, esos son híjole, para domar esos cuaraches. No, pero te dan una sensación de relajamiento, de tranquilidad, y a eso se refiere este punto. O sea, si tú vas a trabajar desde tu casa, prepárate, vístete. Por ejemplo, si usted trabajaba en la mañana, levántese a la misma hora, haga su ejercicio. Báñese, vístase, elegante, plancha su camisa, plancha su pantalón, plancha tu falda, tu blusa, pon tu collar, pon tu arete. Es un truco. Y mire, si va a usar usted esto de ahora el Zoom, y ya ve que hacen las videoconferencias y Por supuesto, como hace Robert, pues, se viste bien de la mitad para arriba. De la mitad para abajo, es la mitad. Bueno, es la misma sensación, oye. Que te vean. Estás a medias allá en el trabajo. Estás bien vestido, que estás puesto para trabajar. Psicológicamente, ahí está, está comprobado aquí. Bueno, esto puede hacerle como Robert a la mitad para que pues no se sienta tan presionado con vestirse todo completo, pues puede vestirse bien de arriba de la mitad para arriba. Pero bueno. Para que todas esas llamadas de conferencia que haga con sus clientes, pues sería usted bien presentable. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula Los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana. El primer, bueno, han parecido días festivos. No, no es cierto. Estamos hablando de cómo trabajar en home office, así es de que... Pero es, se viene el fin de semana, no hay que dejar de festejar. Mire, puede ahora hacer fiestas a través de las videoconferencias, que son muy entretenidas, igual de divertidas. Nosotros ya estamos organizando una para el fin de semana con la familia, así de que, de veras, hágalo, es muy divertido, hasta karaoke hacemos en esas fiestas. Pero bueno, déjeme darle una recomendación, un riego inteligente. Miren, es esencial para mantener tu jardín en óptimas condiciones, siempre verde y lleno de vida. Además, tu sistema de riego funcionará de manera automática, poniendo cada gota de agua donde se necesita, para que tu única preocupación sea disfrutarlo. En Riego Inteligente nos especializamos en el diseño e instalación de sistemas de riego para jardines de casa, fraccionamientos y campos deportivos. Realizamos proyectos ejecutivos para despachos de arquitectura, inmobiliarias y desarrolladores. Con Riego Inteligente, tu proyecto estará en manos expertas y profesionales. Además, amigos, es el momento de que te hagan un proyecto. Ahorita que todo el mundo está trabajando en casa, pues ellos pueden trabajar en el proyecto para tu jardín, para tu desarrollo, para tu colonia. Llámanos al 9999-2524-91 o encuéntranos en Instagram, Twitter y Facebook como Riego Inteligente. Será un gusto atenderte para crear jardines siempre verdes. Y miren, algo que nos dijo el ingeniero Raúl Asís Monforte, que es el dueño de esta marca, Un Riego Inteligente. Podemos hablar de la importancia del verde urbano, es decir, los jardines. Fíjense que son muy importantes para disminuir el estrés al que estamos siendo expuestos por esta contingencia de crisis. Un jardín verde hermoso le da a usted tranquilidad, relajamiento. Así de que llámeles, 9999-2524-91. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá, que le trajimos este tema, 5 trucos y respaldados por la ciencia para no distraerte mientras haces home office. Casi todas las empresas que conocemos nosotros están en home office, así que tome nota de estos trucos. Ya le dijimos el primero, ten un código de vestimenta. El segundo es, llena tu espacio de verde. Así es, Robert, llena tu espacio de verde. Y bueno, mucho tiene que ver lo que acabas de platicar de el riego inteligente, porque pues con un riego inteligente te ayuda a tener pues más verde a tu alrededor. Y bueno, hablando de este llena tu espacio de verde, pues ahorita que estás en tu casa tienes el control total de sobre el aspecto pues del área donde estás trabajando, o sea, lo que hoy se convirtió en tu oficina. Pero hay ciertos tipos de decoración que son más beneficiosos que otros y que te ayudan a la productividad. Entonces, un estudio que se publicó de Science Daily encontró que las oficinas decoradas con plantas tenían una tasa del 15% mayor de productividad. ¡Ándale! por tener plantas nada más. 15% nada más. 15% solo por tener plantas. Y curiosamente la presencia de plantas se asoció también con una mayor satisfacción laboral. Sí, yo creo que sí. Bueno, tú siempre te ha gustado tener aquí en la casa plantas por todos lados, estamos rodeados de verde. Pues bueno, eso lo heredé de mi santa madre, a quien le mando un saludo, mi madre Liz Oliver. Y pues bueno, ella es amante de las plantas, bueno, habla con las plantas, con eso te digo todo, y tiene unas plantas preciosas. Pues algo se me tenía que quedar de allá, así bueno, que... Bueno, tú también te he visto hablándole a las plantas. Yo le hablo a las plantas, ya, a las hormigas, a los bichitos, a todos. Cuando entran a la casa, les abro la ventana, les digo, dale mami sal, porque aquí te vas a morir, porque no se va a ahogar acá, sin alimento, sin aire, o bueno, no sé. El caso es que los bichitos hay que dejarlos salir para que sobrevivan, en fin. Pero regresando al tema, Robert, incluso una planta decorativa en tu escritorio puede mejorar la calidad del aire y ayudarte a estar más concentrado en tu trabajo. Así que mantenerlas saludables, exponiéndolas al sol, a la luz solar, puede mejorar tus propios niveles de energía. Y bueno, no hay que olvidar que las plantas son seres vivientes. Ellos irradian también su propia energía. Por así supuesto. Que al tener una plantita en buen estado, bonita, fortalecida, saludable, hidratada, pues obviamente está compartiendo ella contigo su energía. A no hablar de que si tienes allá una plantita moribunda porque nunca la pelas y nunca la riegas nada, pues te está mandando la energía de oye, ayuda, auxilio, estoy enferma. No, entonces si quieres mantener una buena energía, pues procura que todas tus plantitas o la planta que decidas poner en tu oficina para ayudarte, pues también hay que cuidarla y hay que mantenerla saludable. Entonces, pues interesante ese consejo, ¿no? Y yo creo que, fíjese, otro aunado con esto de que estés rodeado de verde, tus descansos, que los descansos cuando estás en home office, quiere decir que estás trabajando con la computadora, haz descansos promedio cada 2 horas. De cada 2 horas de trabajo, tómate 15 minutos, 10 minutos, de veras. Yo diría que por cada media hora te levantes 5 minutitos o algo así. Cada hora, pues, ponle. Y sálgase a caminar al jardín. Ah, bueno, sí. Sí, o una... Sálgase a caminar al jardín. Sí, a la puerta. No se me salga a fumar. Ah, como tú comprenderás, no es saludable para uno. Sálgase a caminar. Y mire, también, donde leí hace ya buen rato, leí... que en Suecia ya estaban permitiendo a las personas que iban a trabajar a la oficina a que llevaran a sus mascotas. Obviamente la mascota debe de estar entrenada para estar quieta, estar echado ahí abajo de tu escritorio. Bueno, estás hablando... Eso también elevaba la productividad de la gente. Claro, antes de la contingencia, por supuesto, eso ya estaba en práctica. Bueno, ahora que estás en tu casa, pues acércate a tu mascota. Habían oficinas pet friendly. Pues sí, home office pet friendly. Pues bueno, no te queda de otra porque tu perro está en tu casa, así que pues sí. Déjalo entrar a tu oficinita de vez en cuando, le das una caricia, te tomas tu tiempo, en fin, así que pues bueno, pero muy interesante. Entonces ya vimos el código de vestimenta, ya vimos el que tengas unas plantitas, ya incluimos y agregamos tener una mascota si la tienes, pues de repente dale una caricia. El tercero es usa música para concentrarte. Tú no eres muy apegada a oír música cuando estás trabajando. No. ¿Por qué? No. Fíjate, Robert, híjole, yo era fanática de siempre tener música prendida. Siempre. Pero tenías a Chicoche y tenías... No, esa es mi hermana, te estás confundiendo. Esa es mi hermana, a quien le mando un saludo. No, música tranquila, relax. Sí, música instrumental. No, había, fíjate, se pusieron de moda hace varios años, la música esta relajante, yo tenía todo el de la flautita, ¿cómo se llamaba este? Pero que se oían hasta caídas de agua, pájaros cantando, okay. ¿Cómo se llamaba? New Age. Que te mezclaban la naturaleza con una música suavecita. Eso es sumamente relajante. Digo, tampoco hay que exagerar. Se va a estar a dormir ahí enfrente de la computadora. Por eso yo no pongo música. No, pero bueno, yo creo que la música puede ser algo también mucho, muy importante en todo esto. Y bueno, ¿por qué es importante el impacto que tenga la música? Miren, escuchar música ayuda a la liberación de dopamina en el cerebro, reduciendo el estrés y ayudándonos a sentirnos motivados e incluso felices mientras trabajamos. Así es de que ya, puro chicoche, de aquí en adelante te voy a poner ya que estemos trabajando. Miren, por eso nosotros siempre, nuestros operadores en Radio Fórmula, en los cortes comerciales, nos han puesto música. Buen rock and roll, como siempre. Y bueno, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Al fin y al cabo es viernes, aunque sea en cuarentena, es viernes. Ya ve todo lo que han sacado, nuevas series de Netflix, que son los que están haciendo su agosto, ¿no? Ahora yo me imagino que han de haber incrementado las suscripciones a Netflix, pero también dese su tiempo de ver la televisión. No se me vaya a clavar solamente viendo series y películas, porque eso también le puede hacer daño. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Otra de las cosas que podemos aprender ahora que hacemos home office es cómo sacarle jugo a la tecnología, digitalizando nuestra empresa. Y para eso tenemos a nuestros amigos de Adibor. Adibor.com.mx es la primera agencia de marketing digital que le puede a usted asesorar para, ¿quiere vender en internet? Hoy todo mundo se volcó a vender en internet, inclusive los restaurantes, los que continúan abiertos. Y la verdad que pues hay que aprender de la tecnología, porque en estos momentos de contingencia son de las cosas que nos pueden ayudar a salir adelante y a lo mejor pues agregar un side business, como se dice, a su negocio, vender en internet, ¿por qué no? Más si usted puede tener el tiempo ahora de contactar a nuestros amigos de Adibor. Ellos están en home office para servirle. Búsquenlos en adibor.com.mx, contáctelos, platique con el ingeniero Fernando Santa Cruz, él es el dueño, el director general de Adibor, y verá que es en el momento más oportuno donde usted le puede sacar jugo a la tecnología, así es de que hágalo. Y bueno, también escúchelo aquí en Fórmula en los Negocios, él ha sido nuestro patrocinador por más de 8 años, 9 años, Adibor, y pues ha estado presente educándonos, enseñándonos. Lo puede escuchar los sábados cada 15 días. El ingeniero Fernando Santa Cruz nos trae siempre temas de tecnologías de la información para aprender. Y además puede ser hoy por hoy, créanme, una buena oportunidad en su negocio para digitalizarse, sacarle jugo a la tecnología. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios, que nosotros estamos haciendo gala de sacarle jugo a la tecnología con todo lo que ya tenemos, nuestro estudio virtual, nuestras conferencias de Zoom, etc. Regresamos con Laura Alcalá. ¿Con qué cerramos, Laura? Un tema sensacional, esto de hacer home office. ¿Cuáles son los trucos que te respaldan para hacer home office? Ya dijimos, ten un código de vestimenta, llena tu espacio de verde, ponte musiquita. Ya vimos que hasta un artículo publicado por Medium, Melissa Chu, señaló que la música sin letra, como la clásica o la música soundtracks, suele ser mejor para mejorar el humor y la concentración Oye, te voy a poner todas las noches tus audífonos con esa música. A ver si cuando amaneces, amaneces de mejor, humor. Mira, yo te voy a poner un tapabocas para el ronquido, ¿eh? Y bueno, ¿qué es lo que hace que la música ese impacto? Y fíjate que escuchar la música ayuda a la liberación de dopamina en el cerebro, reduciendo el estrés y ayudándonos a sentirnos motivados e incluso felices mientras trabajamos. Hay estudios que incluso han demostrado que escuchar música nos ayuda a trabajar más rápido y a ser más creativos. Fíjate, sí, pues a mí me encanta. Yo desde... Bueno, yo que he venido haciendo home office desde el 2002, cuando me corrieron, cuando me quedé sin trabajo. No, vendimos la empresa. Sí. Me puse a hacer home office como coach de negocio. Funciona, pero tienes, de veras, eso del código de vestimenta es fundamental. Si no lo haces, te vas a distraer. Tu mente va a entrar en otro proceso y hasta te va a molestar porque se te va a acumular la chamba, porque sabes que tienes chamba que hacer y si no lo haces de esa manera. Bueno, el punto 4 es evita las distracciones, pero no los descansos. Por ejemplo, los smartphones pueden ser una distracción importante a la hora de hacer home office. Sin embargo, si tienes un gran autocontrol, el tiempo que pases sin trabajar puede ser un gran beneficio. O sea que los descansos son necesarios, porque te ayuda a la corteza prefrontal a recargarte para volver a concentrarse en lo que importa. Sí, yo definitivamente soy el hecho de levantarte un ratito, caminar, a hacer algo para distraerte un poco y luego regresar. No, tú porque eres workahólica. Bueno, yo soy muy inquieta. O sea, tú no puedes salir a descansar. Sí, no. A trabajar en otra cosa. Sí, así es. Yo me levanto de la mesa, del escritorio, de la computadora. Siento que se hace en todos los test. Entonces voy y, acomodo algo, limpio algo. Pues bueno, a fin de cuentas, pues a mí me gusta tener la casa limpia y las cosas en su lugar, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ese es mis 5 minutos de distracción y luego regreso, me vuelvo a instalar en la computadora, me vuelvo a enfocar, hago las llamadas que tengo que hacer, etcétera. Entonces, yo creo que cada quien tiene que encontrar su propio mecanismo. Si bien ahorita es primera vez, si es primera vez que lo haces, te va a costar trabajo. Pero poquito a poquito, tú mismo puedes ponerte tus pasos, ¿no? Si te sienta bien lo de la vestimenta, pues hazlo. Ahora, ¿qué sí es importantísimo? Echarte ese regaderazo, estar limpiecito, estar fresco. Si tomas café, pues con tu cafecito, en un lugar en donde no te interrumpa el resto de la familia, que sepan que estás trabajando y que tienes ahí una responsabilidad que tienes que cumplir en ese horario específico, que ellos lo sepan. También es muy importante compartir eso. Aparte, todas las demás recomendaciones que acabamos de hacer. Ahora, por ejemplo, aquí nos pone otra recomendación que es manténgase calientito. Aquí yo diría que no aplica, Robert, porque Yucatán es muy calientito. Sí, no está calientito, está recaliente. Espérame. Entonces, fíjate cómo se aplica. Porque yo diría mantente fresco. No, espérame. Dice, según un estudio realizado por la Universidad de Cornell, en las oficinas que mantienen la temperatura en 20 grados centígrados, pones el aire a todo. Oye, pero 20 ya es un congelador. 20 grados centígrados, los empleados cometen 44% más errores y son menos productivos en comparación con las oficinas que tienen la temperatura a 25 grados. Mira. 24, 25. ¿Qué es la temperatura normal? Bueno ¿normal en dónde? ¿En Europa? No, para trabajar. No, para trabajar. Okay. No, o sea, yo me acuerdo que antes un empresario al que fui a su oficina, no tenía aire acondicionado, y tenía no, un calor, sí, no, que estaba sudando, trabajando con él, y le dices, oye, perdóname, no puedes trabajar, por eso tienes problemas, maestro. No puedes, ni tú, ni tu gente la puedes poner a trabajar en esas condiciones. Sobre todo si son cosas administrativas, digo, porque en un taller mecánico no te queda de otra. Nada más ventilar un poquito más el lugar. Bueno, yo conozco talleres mecánicos que tienen buenas instalaciones, sombreados, donde la gente puede trabajar. Claro, hay ventilación, abanicos o ventiladores, exacto, de esos industriales que permiten la fluidez y del aire y que esté fresco, y aparte pues tienen allá su garrafón de agua, tal vez un enfriador de agua que tienen a su responsabilidad. Entonces, yo creo que estar al tanto de todo lo que te rodea, de acomodar las cosas, de trabajar en un lugar donde esté ordenado, no hay peor cosa que trabajar en un lugar completamente desordenado, porque pierdes mucho el tiempo buscando eso que estabas haciendo o eso que necesitabas arreglar para hablarle al cliente o para hablarle al proveedor. Sí, tienes que definir. No, para trabajar en casa tienes que tener tu lugar, tu espacio para trabajar. Con todo listo para ser utilizado, para que tengan la información a la mano. Pero pues bueno, les deseamos que les sea leve esta contingencia en home office. Bueno, estaremos nosotros. Y aprenderán, yo con el tiempo aprenderán cómo hacerle. Y además yo les recomiendo, si se pueden traer la computadora de la oficina, si se los permiten, mejor. Porque a veces en tu computadorcita no puedes, no tiene la capacidad. En cambio, la de la oficina es la que tiene la capacidad. Entonces, pues, véalo allá con su jefe. Pero bueno, vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana en esta misma estación. 2 de la tarde por esta misma emisora.